Ya estas próximas horas vamos a proceder sobre eso. Y hoy, ayer tuvimos una forma de protesta, hoy tenemos otra forma, otro modo de protestar de manera más que espiritual en un rezo diario, todo el día. Y lo importante es que tenemos puesto el pensamiento y toda nuestra posición absolutamente como creyentes que somos de que el diálogo tiene que darse, no un monólogo, pero que ese diálogo sobre todo sea respetado la figura de la presencia del Vaticano allá, ¿no? Tenemos entendido que Monseñor Chelly está por llegar a Venezuela y lo que pedimos es que se respete lo que nuestra Santa Iglesia, lo que el Vaticano opine sobre el diálogo en Venezuela.